modelo 1, votate. Modelo 2, votate. Modelo 3, votate. Lúcete, ahora es modelo 1, votate. Modelo 2, votate. Modelo 3, votate. Lúcete, wow. Ahora es. Yeah. Mucho bulla la pista. Demasiado poderoso alimento para mis ojos porque está de vista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pague a cualquier artista. Es una chica fashion, en eso de la moda es toda una especialista. La cera es tu pasarela, lúcete. Modelo 2, votate. Modelo 3, votate. Lúcete, muy dura. Ahora.